Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ya estamos entrando el aire aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana. Saludos a toda la gente que nos alcanza a escuchar en casita con este frío. Saludos a mi tía Mari, a mi tía Guille, a mi hermano, a mi hermana, a mi familia, a Abril, sí, a todos quienes nos escuchan y quienes escuchan en las comunidades de por acá cercanas también. Saludos, saludos a la gente que nos escucha en el paraíso, saludos a la gente que nos escucha en las rancherías por aquí, Cerro Pelón, Cerro Mole, Matagallinas, Monterrosa, también Nachicocana, el Duraznal, a toda la gente que nos alcanza a escuchar y desde donde nos alcanza a escuchar, también nos escuchan por allá por Mitla, ¿verdad? Y de este lado también por Tama se alcanza a escuchar, Tlahui, por ahí una región. Por Texas todavía se escucha, ¿no? Por ahí. Bueno, pues toda la gente que nos alcanza a escuchar. Ah, saludos a Tere allá en el Carrizal, por supuesto. Gracias por sintonizar el 102.1 FM. Estamos aquí iniciando tu programa La Boca del Dinosaurio. Espero que ya estés listo, lista para recibir este programa que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Bueno, pues por acá estamos con un poco de frío, bueno, no un poco, bastante frío, la nube bastante baja, abrazándonos fuerte, poco de lluvia, quizá las últimas lluvias, bueno, no son lluvias en realidad, es como la densidad de la nube la que nos baja, nos abraza y suelta un poquito de agua. Pues aquí estamos comenzando. ¿Y qué creen? Por aquí también va llegando Daris. Daris, que nos está acompañando cada lunes. Hola, Daris, buenos días. Buenos días, amigos, amigos, que escuchan la estación Radio Congana. Buenos días, amigos. Espero que con esta pequeña canción se hayan despertado muy namuk. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Daris. Bueno, pues vamos a estar comenzando tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con una canción que se llama Las Bicis, porque fíjate que además Daris está aprendiendo a andar en bici, ¿cierto o no? Sí. ¿Cómo estuviste este fin de semana dándole a la bici? Pues ya cuando me empujan, porque ya el otro día llevé 13. ¿13 pedaleadas? Ajá. ¿Sin caerte ni nada? Sin caerme. ¡Y buenísimo! Cuando sentí que me iba para allá, puse el volante y luego así ya pude manejarlo cuando me terminaron de empujar. ¡Y qué tal! Y bajita me estrellé y luego casi al último me estrellé con el payaso. Bueno, pero lo bueno fue que casi te estrellaste, pero bueno, no pasó nada, ¿verdad? El que se estrelló fue la bici y el payaso. ¡Ay, ya! Bueno, pues el payaso puede sobar, ¿no? Y la bici, bueno, pues está hecha para eso. Así que bueno, pues Daris está entrenando la bicicleta. Uno de estos días ya la vamos a ver a toda velocidad. Y ahora que ya está el parque listo, seguramente que va a andar por allí dando vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, pues te vamos a dejar con esta canción entonces, que se llama Las Bicis, del grupo ¡Qué Payasos! La Boca del Dinosaurio. Shake it up. Sobre mi cara, estoy pensando en casco usar. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. son 2 horas y no me canso. Creo que puedo seguir 2 más. ¿Dos? En bicicleta no hay quien me gane. Estoy seguro que puedo más. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. En bicicleta no hay quien me gane. Estoy seguro que puedo más. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bueno, pues de las curiosidades que te vamos a comentar por aquí, te vamos a hablar de un insecto que se llama el insecto cara de niño. Daris, ¿tú conoces ese insecto? Ah, no, pero creo que es un insecto que tiene cara como de niño. Ajá, es este insecto. Mira, te voy a enseñar una imagen. ¿Conoces este insecto? Sí, sí lo conozco. Allá en el rancho hay un montón de ese. ¿De estos? ¿Así? Sí, así hay un montón de esos. Pues sí, fíjate que esos insectos cara de niño, resulta que de hecho yo por mucho tiempo creí, porque me habían dicho que eran venenosos, y resulta que no, que son inofensivos, no hacen nada. ¿Y se hacen los muertos? Eso, fíjate que estos no se hacen los muertos, estos comen raíces, comen... plantas, no se hacen los muertos. En realidad, sí pueden llegar a morder, porque leía que dice que sus ¿cómo se llaman? Las mandíbulas con las que cortan las raíces, se les han hecho muy fuertes, justamente para cortar las raíces, y por eso te pueden llegar a morder, y es fuerte y doloroso, pero en realidad no es venenoso. O sea, si no les haces nada, no te hace nada. Y en esta época salen mucho porque viven debajo de la tierra, y cuando llueve mucho, para no ahogarse, salen. para no ahogarse ahí debajo de la tierra. Ya me imaginé que salga uno debajo de mi cama. Y bueno, pues ves que parecen como hormigas grandotas o como grillos. Ah, como chapulines. Ajá. Y se les dice cara de niños porque tienen los ojos grandotes, así, y dicen que parecieran unos niños, pero en realidad no son, ni siquiera tienen cara de niño, ¿verdad? Mm-mm. Y bueno, pues estos insectos, como te decía, porque son... Porque el niño no tiene una cara de insecto. Exactamente. Y por aquí hay muchos, y justamente en la época de septiembre y diciembre es cuando salen más estos. ¿Entonces es que hay en el rancho muchos? Sí, hay en Tierra Caliente. Ajá. ¿Y salen cuando están escarbando? A veces aparecen unos brincan bien rápido. ¿Ah, sí? Ay, fíjate que nunca les he visto brincar, porque en realidad no son grillos, o sea, ni tampoco hormigas, son otro especie de bicho, pero también no tienen aguijón ni nada. Y a veces sí, lo que dice es que lanzan un olor desagradable, pero no es venenoso. Nunca he olido que huelan desagradable, pero bueno, eso es lo que dice, que a veces lanzan olor desagradable. Bueno, pues estos son los cara de niño, entonces cuando veamos uno, pues saber que no son venenosos, que no hacen nada, y que si no les molestamos, ellos van a seguir andando como si nada, y solo sale para no ahogarse. Sí, como aquí en la historia que le voy a leer del cuento de Amina Gurif Fakim, ella pensaba que las plantas eran ella sentía que las plantas eran sus amigas. Y ella dice aquí que no te si muere un animal, ya sea una bacteria, una planta, un animal o un bicho, perdemos como un taller, y ese taller nunca se puede volver a recuperar. Pues sí, ¿verdad? O sea, si perdemos una especie de animales, como muchas especies de animales que se han extinguido, ya no vuelven a nacer, ¿ya? Y esos tienen una función dentro de la naturaleza, ¿verdad? Algunos se comen a otros bichos, algunos hacen que crezcan algunas plantas. Como el gato se come al ratón. Por ejemplo, ¿no? Y así ya no abundan tantos ratones, que los ratones se comen el maíz, por ejemplo, las semillas, ¿no? Y así, pues son cadenas alimenticias. Los ratones pueden comerse a los bichos que están en donde sea. Exacto. Imagínate que se extinguieran los gatos. Que ya no hubiera gatos. Proliferarían los ratones, ¿no? Y estaríamos llenos de ratones. Y quizá todas las semillas se las empezarían a comer. O también el cartón. También. Por eso es importante que no matarlos, ¿verdad? No extinguirlos. Sí. Bueno, pues ahí está. Ahí está también lo que investigó Daris y que nos dice de que hay que cuidar también la biodiversidad. Hay que cuidar a los animales también, no matarlos. Los puedes correr y sacar de tu casa, pero no los mates. Bicho, bicho, bicho que camina, ina, ina, con sus patas, patas, patas de piolín. Cabeza, esa, esa, su rodilla, isha, isha, y su ombliguín, guín, guín. Se estira, ira, ira, se sacude, ude, ude, y estornuda, pues le pica la nariz. ¡Achis! Bicho, bicho, bicho, tan chiquito que parece un granito de azúcar color negro. Mira desde arriba hacia abajo, tiene que bajar despacio con cuidado otra vez. ¡Otra vez! Baja, baja, baja por la rama, rama, rama, con paciencia, ciencia, ciencia, hasta el fin, fin, fin. De este bicho, bicho, bicho chiquitito, hito, hito, con sus patas, patas, patas de violín, violín. Escuchando la boca del dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. Recuerda 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, para que nos llames y nos digas qué escuchaste que está haciendo Osauri. Se oía un poco tenebroso por allí, ¿no? ¿Qué escuchaste? Recuerda nuestro teléfono en cabina. 951-220-4077. Ajá, ese aquí vamos a estar esperando a que nos digas qué es lo que está haciendo Osauri. Mientras tanto, te vamos a dejar con esta canción que así de tempranito, yo sé que está haciendo mucho frío, pero bueno. Hay que levantarnos. Pues sí, no, ¿verdad? Hay que estar en la cama mucho rato, porque ¿qué tal si tenemos algo que hacer y nos quedamos ahí y cuando despertamos ya se fue la hora y ¡ay, ya se me fue la hora! Sí, ¿verdad? Se nos hace tarde, así que hay que levantarse para que nos rinda el día, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, despejarnos. Y si no quieres bañarte ahorita porque hace mucho frío, bueno, por lo menos echarse agüita a la cara para despertar, ¿no? Yo ayer me bañé mañana. Yo hacía frío. Mucho no frío. Mucho frío. Y bueno, pues les vamos a dejar con esta canción que se llama Al Agua Patos. Quien quiera meterse de una vez al agua, pues de una vez. Al Agua Pato. El que quiera nadar un rato como un pato, como un pez, que se saque los zapatos como yo me los saqué. Al agua pato, pato. Sin los zapatos, pato. Al agua pato, pato. Y al agua pez. Al agua pato, pato. Sin los zapatos, pato. Al agua pato. Y al agua pez. Un poquito panza arriba y otro poquitito el sol. Cada cual a su manera goza de la natación. Al agua pato, pato. Sin los zapatos, pato. Al agua pato, pato. Y al agua pez. Al agua pato, pato. Sin los zapatos, pato. Al agua pato, pato. Y al agua pez. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, pues vámonos con el trabalenguas de este día y vamos a para que Daris se termine de despertar, porque dice que se levantó muy tempranito hoy, ¿verdad, Daris? Y vamos, entonces vamos a hacer nuestro calentamiento de la boca. Y vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u. Y luego... Listos, listas, va el trabalenguas. Despacio y después rápido. El grillo grita gri, gri, gri. El grillo grita gri, gri, gri. Eso, ahora más rápido. El grillo grita gri, gri, gri. El grillo grita gri, gri, gri. El grillo grita gri, gri. Parecía muy fácil, pero hijo, de pronto se hace como, ¿verdad? El grillo grita gri, gri, gri. El grillo grita gri, gri, gri. El grillo grita gri, gri, gri. El grillo grita gri, gri, gri. El grillo grita gri, gri, gri. El grillo gri. El grillo grita. Grita. Grita gri, gri, gri. Ah, bueno, pues ahí te lo vamos a dejar también de tarea. Y tú que estás en casita escuchándonos, pues espero que lo repitas despacio y luego rápido. Y luego nos llames al 951-220-4077.

por el que puedes pasar un cordoncito, una agujeta, ¿verdad? Y hacer tiras con estas figuras. También tiene esferas, ya vi. Tiras con estas figuras, ¿verdad? Y pues trabajar la motricidad fina con los pequeños, ya sabemos, la tolerancia a la frustración, ¿verdad? El turno, la paciencia, bueno, estas cosas. Pero pues también ya para los más grandecitos, bueno, también 2-3 años puedes empezar a trabajar por discriminación de formas, por ejemplo, los que se parezcan, todos los cubos, los que se parezcan a esos, los pueden colocar por grupos, ¿verdad? Todos los que se parezcan a las esferas también. También, luego también puedes, se puede trabajar en los colores, todos los que sean verdes, porque vienen por colores verde, amarillo, rojo y azul. Los puedes trabajar por colores, ¿verdad? Por formas. También, por cantidades, ¿verdad? Muchos, pocos, también puedes trabajar con estos bloques. Pues sí, se parecen un poco a los bloques lógicos, ¿verdad? Así que bueno, pues los tenemos allá para trabajarlos. Y no solamente con niños de 2-3 años, también los más grandes, porque, por ejemplo, Daris no solamente está haciendo esto, también está haciendo construcciones, porque como tienen partes planas, tienen las bases planas de estas figuras, pues puedes armarlas en varias figuras que tú quieras y considerando también puedes unirlas, hacer construcciones de puros cubos, hacer construcciones de puros cilindros o también irlas mezclando, ¿verdad? Y hacer la construcción que a ti te guste y más te parezca. La verdad es que sí se pasan un rato entretenido con este juego, ajá, de figuras para ensartar que tenemos allá en el Centro Social Ayuc. Así que bueno, pues si quieres jugar con tu hijo, con tu hija, ¿verdad? Pequeño, quieres que estimula, bueno, todos estos son las bases de las matemáticas, ¿verdad? En realidad, esto de ir agrupando por formas, por tamaños, por colores, por cantidades, ¿verdad? Son bases de matemáticas. Así que, bueno, pues ya sabes, allá los tenemos en el Centro Social Ayuc y si quieres, pues puedes ir allá a pedirlo, te prestamos una mesa, ¿verdad? Y puedes pasarte un rato allí divertido con tu hijo, con tu hija y sobre todo observar en él, en ella, cómo es este proceso que van haciendo acerca de acercarse a las matemáticas, ¿verdad? Y dejarlos que ellos vayan resolviendo poco a poco y a su tiempo. Ahí está este juego que lo tenemos allá en el Centro Social Ayuc. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en Mije? Divinidad del trueno. Hunañú. Anadú. Kong Aná. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está la pregunta de nuestro maestro de Mije hoy, ¿cómo se dice divinidad en trueno en Mije? Seguramente tú lo sabes, ya por aquí lo hemos pasado, así que si lo recuerdas, pues llámanos al 951-220-4077 o mándanos un mensajito de WhatsApp también. Y si no te lo recuerdas, si no lo sabes, pues pregúntale por ahí a alguien, a mamá, a papá, al abuelito, a la abuelita, a la tía, al tío, al primo,

sus propiedades y viajó a zonas rurales para aprender de los curanderos tradicionales que usaban plantas en sus rituales. Para Mina, las plantas eran sus amigas. Su árbol favorito era el bahoá, por su gran utilidad, ya que almacena agua en el tronco. Sus hojas pueden curar infecciones y su fruta llamada pan de mono contiene más proteína que la leche materna. Creía que se podía aprender muchísimo de las plantas, por ejemplo, del bencuí. Las hojas del bencuí tienen distintas formas y tamaños. Los animales no comen plantas que no reconocen, así que suelen evitar las hojas del bencuí. Muy inteligente, ¿no creen? Consideraba que las plantas eran laboratorios biológicos vivos. Llenos de información vital para los humanos y para cualquier otra especie, cada vez que arrasan con un bosque, perdemos un laboratorio extenso, uno que nunca jamás recuperaremos. Amina Gurif fue elegida presidenta de Mauricio y todos los días sigue luchando por los habitantes de su país, sean personas, animales o por supuesto plantas. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí la historia de... ¿cómo se llama? Amina Gurif. Pero además, Daris, tú nos investigaste algunas cosas, ¿verdad? Sobre ella. Sí, ella ayer domingo cumplió 62 años porque ella sigue viva. ¡Órale! Porque nació el 17 de octubre de 1959. ¡Órale! Y también investiga que biodiversidad, bio significa vida y diversidad, variedad. O sea, todo tipo de vida, tanto de plantas como animales y bacterias. ¡Ah! Mira, ella estuvo en esto, ¿verdad? La variedad de las de la vida. Oye, Dari, entonces, bueno, ella... Es que qué interesante, ¿verdad? Que ella desde pequeña... Le encantaban las plantas y aquí había de un árbol que decía el baobab. El baobab, que además dice que tiene mucha proteína. Y su fruta de otra planta se llama pan de mono, que es más saludable que la leche materna. ¡Oh, qué tal! O sea que ella era ya herbolaria desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, así como dice en la historia que ella investigó que era biodiversidad, ella estudió eso. Uh-huh. Y la importancia que dice de verdad de que si acabamos con las plantas... Nunca recuperamos otra vez esa planta. ¿Verdad? Y si era muy útil para sobre todo para curar algunas cosas... Y la terminamos con ella, ya nos vamos a poder curar. Aquí dice ella, las pequeñas plantas contienen los secretos más sorprendentes. Amina Gurif Fakim. Oye, y pues hasta ahora todavía nos seguimos curando con plantas, ¿verdad? ¿Tú sabes de algunas plantas que a ti te ayuden para tener tu salud? A veces cuando me da fiebre, ajá, mi papá busca una hierba que se llama de águila. Palo de águila. Ajá, palo de águila. Ajá. A veces mamá se trae de hierbabuena y hay otro donde que a veces cuando... Ah, y también la cebolla. La cebolla también. Y también a nosotros hay uno que cuando venimos de un muerto, a mí y a mi mamá no los quitan. Ah, te pasan la hierba para que la energía no se te pase, sí, a ti. Oye, ¿y para qué comes la cebolla, por ejemplo? Pues... ¿Para qué te sirve la cebolla? La cebolla sirve para que no te enfermes y tu panza esté saludable y bien. Y para y la muy gripe. Fuerte, ¿sí? Para la gripa, para todo. También el ajo. El ajo es para que, como en estos tiempos, no te enfermes con la lluvia o con el COVID. Ese es cierto, porque aunque la... tienes que checar bien la cantidad de ajo, porque qué tal si a tu panza le hace mucho daño. A veces es fuerte y hace que arda, ¿verdad? La pancita. Pero si te lo comes en una ensaladita, ya revuelto con otra verdura, ya es más tranquilo, ¿verdad? ¿Y la hierbabuena para qué la ocupan cuando te dan hierbabuena? Pues a veces porque me duele la pancita o tengo diarrea. Exacto, o sea que hay muchas plantas que nos sirven, ¿verdad? Para que estemos saludables. Y otras muchísimas que yo he visto que usan por aquí, ¿verdad? También, entonces, son importantes las plantas. Y algunas las podemos cultivar, ¿no? En casita. Otras, bueno, pues las tenemos que conseguir, ¿verdad? Y hay mucha gente que ahora estudia algo que se llama herbolaria, que es el uso de las plantas como medicina, y se hacen preparaciones, combinaciones para poder hacer medicinas y que estemos saludables, ¿verdad? Para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Bueno, pues Amina fue una de las, entonces, de las mujeres que desde hace 62 años, bueno, un poquito menos, porque ni modo que desde bebé lo hiciera, ¿verdad? Pero bueno, pues de hace unos, ¿qué será? 55 años, tal vez ella empezó, o más, 57 años, empezó a observar las plantas, y bueno, después también se dedicó a esto, y bueno, a este aspecto de la biodiversidad, ¿verdad? Toda la variedad de vida que tenemos aquí en el planeta y que tenemos que cuidar, porque si terminamos con alguna de ellas, pues extinguimos y no va a ser posible volverla a recrear, y quizá con ella se vayan mucha información y muchas posibilidades de sanarnos, de curarnos. Pues ahí está la historia que nos cuenta Daris, y además de todas estas plantas que nos cuenta Daris, que también aquí se usan para, pues, restablecer nuestra salud. Bueno, pues muchísimas gracias, Daris, y muchísimas gracias por haber investigado también, ¿verdad? Que Amina todavía vive. Sí. Y que tiene 62 años, o sea, fíjate bien, o sea, entonces muchas de las cosas que también lees también y que te causa de pronto duda, pues puedes meterte a preguntar, a investigar, y vas a encontrar otros datos seguramente. Está más adulta que mi abuelita Leisha. Ah, sí, ¿verdad? Fíjate. Bueno, pues sí, así que todavía vive Amina, que a lo mejor hasta después podemos contactarla. Bueno, pues muchas gracias, Daris. Y te vamos a dejar con una canción que se llama, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, que se llama En una nube. Mientras miraba las nubes pasar, una de ellas bajó hasta mí. Vamos, me dijo, te invito a pasear, ven conmigo en un viaje sin fin. Me fui envolviendo en su blanco vapor como un traje de algodón, y fui subiendo feliz. En una canción, en una suave nos lleva hasta el mar donde el sol se empieza a esconder. La luna y estrellas ya van a brillar, yo me duermo en el atardecer. En una nube viajando yo voy, en una nube viajando yo voy. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice, yo no lo había oído la verdad, dice, cuando la zorra anda a caza de grillos, no hay para ella ni para sus hijos. ¿Qué se tratará esto? Cuando la zorra anda a caza de grillos, no hay para ella ni para sus hijos. Fíjate que este refrán leía que viene de una fábula donde la zorra de pronto escucha un grillo y quiere cazarlo y ¡pum! Va, corre y salta encima de él, pero cuando cree que lo tiene debajo de ella, el grillo se escucha por otra parte. Y va, corre y anda por ahí. Y cuando cree que lo tiene, el grillo se escucha por otra parte. Y así, porque seguramente el grillo anda salta y salta y salta y salta. Y así se la pasa la zorra todo el día, toda la noche, hasta que se cansa y nunca atrapó al grillo. Pues de esto, de ahí viene este refrán, cuando la zorra anda a caza de grillos, no hay para ella ni para sus hijos. Y bueno, lo que veía que decía, bueno, pero ¿qué significa? Porque yo no lo había escuchado. ¿Qué significa? Que a veces se emplea el esfuerzo, ¿verdad?, en cosas que no nos van a dejar nada, que en cosas de poca utilidad, y uno está dale y dale, dale, dale y duro, y la verdad es que no obtenemos nada de allí. Y es cuando se aplica este refrán, cuando la zorra anda a caza de grillos, no hay para ella ni para sus hijos. Lo que pasó, estaba triste y no me podía dormir, cuando una música se escuchó desde el jardín. Abrí la ventana ya que no saben qué descubrí, entre el pastito alborotado y muy feliz, que el bicherío se había reunido para escuchar a Juancito el grillo que repetía sin parar que a toda hora y pese a todo hay que cantar. ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van. ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van. ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van. Entre el pastito alborotado y muy feliz, el bicherío se había reunido para escuchar a Juancito el grillo que repetía sin parar que a toda hora y pese a todo hay que cantar. ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van. ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van. ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van. ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van. ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van. ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van. Bueno, pues la adivinanza del día de hoy, listo, lista a trabajar nuestra cabecita, aunque está haciendo frío y no queremos salirnos de la cama seguramente, pero allí va. Dice, aunque no soy pajarillo, canto sin ninguna pena, y cuando en plural me usan, represento la condena. A ver, esta no está tan sencillita, ¿eh? Aunque no soy pajarillo, canto sin ninguna pena. Y cuando en plural me usan, represento la condena. La gallina. ¡Ay, casi, pero no! No, no. Aunque no soy pajarillo, canto sin ninguna pena. Y cuando en plural me usan, represento la condena. Vamos a pensarle, pensar. Ajá. Cuando en plural me usan, represento la condena. Es difícil porque esa palabra casi no la ocupamos aquí cuando en plural. Pero sí, pero canta. ¿Qué otro canta? A ver. Que cante, que pues cante. Pues el pájaro. Ah, pero dice, aunque no soy pajarillo, no es pajarillo. ¿El colibrí? No. Vamos a seguir pensando mientras tanto. ¿El perro? Ah, el perro ladra, no canta. Aunque a veces parece que canta, ¿verdad? 951-220-4077. Mientras Daris y yo estamos aquí pensando en qué será, qué será, qué será. Y si no, tú nos puedes ayudar también. Y tratando de asociar, recordar, ver, preguntar qué puede ser la respuesta a esta adivinanza y llamarnos al 951-220-4077. Aunque no soy pajarillo, canto sin ninguna pena. Iba a decir el pájaro carpintero. No, pero es pájaro. Aunque no soy pajarillo, canto sin ninguna pena. Y cuando en plural me usan, represento la condena. A ver qué es. Ya, con eso. Música para jugar. Ahora para que te asombres, yo no sé lo que me pasa, que se me olvidan los nombres de los muebles de mi casa. Ahora para que no te asombres, yo no sé lo que a mí me pasa, que se me olvidan los nombres, ay, los nombres de los muebles de mi casa. Cuando tomo el desayuno, en mi taza color fresa, pasa un gato muy gatuno por debajo de la... Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Si camino mucho rato y me duelen las rodillas, me descalzo los zapatos y descanso en una... Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Cuando viene de visita la chismosa vieja paca, en mi casa se la invita a sentarse en la Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue de la cabeza. Se me fue. Se me fue de la cabeza. Se me fue. Se me turuleca que tiene el mismo problema que yo. Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue de la cabeza. El perro en la luna. Del libro, sí, del libro Jardín de Palabras, vamos a compartir un haiku de el de José Juan Tablada, que dice: hormiga sobre un grillo, inter recuerdo de Gulliver en Lilliput. De Gulliver en Lilliput. Ajá. Oye, Daris, ¿tú has oído hablar de los viajes de Gulliver? No. ¿No? Pues este es un libro, es una novela. Los viajes de Gulliver es un viajero que llega a cuatro mundos. Y uno de esos mundos es Lilliput, donde hay personas muy pequeñitas, no son enanos, son personas diminutas que lo atrapan a él porque es un gigante, y ese es uno de sus viajes de Gulliver, por eso este haiku que se llama En Lilliput. Yo nada más conozco el pie grande. Ah, sí. Ah, pie grande es el hombre de nieve, ¿no? Ajá, en Lilliput, y bueno, pues es uno de uno de sus viajes. Juan José Tablada hace este poema, este haiku que le titula Lilliput, hormiga sobre un grillo inerte, recuerdo de Gulliver en Lilliput. Y bueno, pues también hace otro de sus viajes, se encuentra con personas gigantes, ¿verdad? Otro de una isla que gobierna desde allí, y bueno, pues es acerca de los viajes de Gulliver. Y pues hasta aquí este haiku del libro Jardín de Palabras, una antología de haikus y greguerías de Carlos Sánchez Anaya Gutiérrez. ¡Cierra la vista! Buscan la isla, buscan la cueva y hasta la casa de su abuela. Y no halla y no encuentra algo que haga la diferencia. Buscó en los siete mares y en el mar naranja. Encontró un cofre lleno abajo de una granja. Con ese gran tesoro se compró una sombrilla. Porque en el mar el sol quemaba su mejilla. ¡Ah! Buscan la isla, buscan la cueva y está la casa de su abuela. Y no halla y no encuentra algo que haga la diferencia. Buscó en los siete mares y en el mar violeta. Encontró un tesoro, oro, rubíes y perlas. Con ese gran tesoro se compró un gran helado de crema, de frutilla y uno nuevo marmolado. Buscan la isla, buscan la cueva y está la casa de su abuela. Y no halla y no encuentra algo que haga la diferencia. Y así siguió buscando en mares de colores, sin encontrar tesoro que lo impresione. Hasta que con su abuela hablando se dio cuenta, su alma es lo único que hace la diferencia. Su corazón que crece cuando está con sus amigos y late Bien, pues en esta sección de la lectura, más bien quiero hacerte una invitación. Resulta que de parte de la Feria del Libro, de la 41 Feria del Libro, Feria Internacional del Libro Oaxaca, que se está celebrando ahorita en la ciudad de Oaxaca y en algunas otras comunidades, empezó el día 15, ¿no? Hay muchas actividades en la feria, ya sabes, también hay talleres en línea para niños y niñas, por ahí está la programación. Si te metes al internet y buscas Feria del Libro Oaxaca, vas a encontrar allí muchas, muchas mesas de plática, muchas presentaciones de libros, escritores, autores, ilustradores, mucha gente que está allí trabajando y mucha gente que está compartiendo. Algunas actividades son presenciales allá en la ciudad de Oaxaca, pero otras son en línea, así que bueno, pues puedes ahí investigar sobre qué es lo que hay en línea y quizá algo te interese de por allí. Pero además, pues quiero decirte que somos afortunados porque una de las autoras de libros para niños y jóvenes, Vivian Mansur, que ha escrito muchísimos libros para niños y jóvenes, yo no sé si has leído por allí alguno de ellos. Por ejemplo, ha escrito Familias Familiares, La Mala del Cuento, El Enmascarado de Lata. Capítulo. ¿Con el segundo capítulo del Enmascarado de Lata? Sí, mi papá me leyó el primero y yo leí el segundo. ¿Y qué tal está ese libro? Muy, muy gracioso a la vez y muy como que el niño robó la máscara. ¿Robó la máscara de quién? De su papá. ¿Y por qué? Porque quería enseñárselo a sus compañeros para que no se estuvieran burlando ya de él y supieran que era verdad. Que supieran que su papá era el enmascarado de lata. El famoso enmascarado de lata, ¿verdad? Pues es una historia bastante, bastante divertida, ¿verdad? Que habla, pues sí, sobre esta situación del bullying, ¿verdad? Que le hacen a este niño cuyo papá es un luchador famoso, el enmascarado de lata. Y bueno, pues muchas aventuras que pasa ahí. Pues este es un libro de Vivian Mansur también. El peinado de la tía Chofi, ¿has leído este? También, ¿verdad? Una tía que le encanta ir con grandes peinados a las fiestas. Y esta vez va a una boda con un super peinado de 3 pisos. Pero resulta que se le mete un escarabajo en el peinado. Y anda, bzz, bzz, bzz, y cuando la tía no se quiere deshacer el peinado, por supuesto, y le andan buscando el escarabajo y no lo logran encontrar, y cuando abraza a la novia, dice la novia, ¿pero qué se escucha? Bzz, bzz, y el escarabajo anda ahí hasta un momento que se sale y anda muy feliz y se va hasta una copa de champán, creo, y se pone allí a beber. Bueno, pues ese es el peinado de la tía Chofi. Y otros cuentos de Vivian Mansur, como Ladridos en el Infinito, también por ahí los niños han dicho que es una historia triste, ¿verdad? Una perrita que lanzan al espacio. También La Decisión de Ricardo, por allí La Vida Útil de Pillo Polilla, ¿verdad? Que es una polilla que resulta que decide que en lugar de comerse los libros, los va a leer y aprender muchas cosas. Bueno, la verdad es que Vivian ha escrito varios libros. ¿Y qué crees? Pues Vivian viene acá para Ayutla, viene al Centro Social Ayup, va a estar con nosotros mañana martes, va a estar platicando con las niñas, los niños, va a estar en algunas actividades y además viene un grupo que se llama Cosmonautas que va a presentar algo de títeres de sombra. Y bueno, pues Vivian va a estar en 2 horarios para no juntarnos tantos en esta situación de pandemia. Va a estar en un horario de 11 a 1 de la mañana platicando con los pequeños. Este horario es para los niños de 4 a 6 años. Los que quieran acercarse allí, pues pues pregúntenos porque pues el cupo es limitado, ¿verdad? Pregúntenos si todavía hay cupo. De 11 a 1 de la mañana, los niños de 4 a 6 años también pueden ser acompañados con sus papás, por supuesto, para escuchar a Vivian, para preguntarle, para conocer sus historias, anécdotas. De 11 a 1 de la tarde, dije de la mañana, perdona, qué largo, ¿no? De 11 a 1 de la tarde, de 11 a 1 de la tarde va a estar platicando con los niños de 4 a 6 años. Y te digo, pues para que ustedes pregunten cómo es que escribe, cómo se le ocurren las historias, qué pasa, cómo se le ocurrió cada una. Hay muchas cosas que le pueden preguntar a ella, cómo es la vida de un escritor de libros, ¿verdad? O escritora de libros. De 11 a 1 de la tarde va a estar con los niños de 4 a 6 años. Así que pregunta si hay cupo para que te puedas incluir a este grupo. Y luego, de 3, ella va a descansar un ratito, ¿verdad? Y de 3 a 5 de la tarde va a platicar con los niños de 7 años en adelante. Así que, bueno, pues también pueden ser acompañados con su papá. Si quieres escuchar, si quieres conocer a una autora de libros, a una escritora de libros, ¿verdad? Si quieres conocerla, platicar y a lo mejor muchas cosas que te interesan de ella, ¿verdad? No sé qué cosas te interesen de ella, pues poder convivir con ella un rato. Ella, Vivian Mansur, va a estar aquí mañana martes 19 en el Centro Social Ayuc. Así que pues pregúntanos. Puedes llamar al 951-249-6472 y preguntar si hay cupo todavía en estos grupos para pues que no te pierdas esta experiencia, ¿verdad? Con Vivian Mansur. Y además es súper divertida Vivian, ¿eh? O sea, ya por acá han dado en ayuda alguna otra ocasión. Es súper divertida con sus anécdotas. Es muy agradable su plática. Vivian Mansur, mañana 19, martes 19, en el Centro Social Ayuc, en el horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, para platicar con niños de 4 a 6 años y de 3 a 5 de la tarde para platicar con niños de 7 años en adelante. Lleva tu cubrebocas, ya sabes, allá tenemos gel, todo lo que se necesita para ir. Ah, también decían que podían llevar un cuaderno con colores ahí para que puedan dibujar o puedan hacer alguna actividad con ella. Así que bueno, pues ahí está la invitación y te esperamos mañana en el Centro Social Ayuc a las de 11 a 1 de la tarde, niños de 4 a 6 años y de 3 a 5, niños de 7 años en adelante. Y vamos a dejar con esta canción que se llama Hornero, ¿qué ves? Quiera, pero escribo. ¡Órale! Pase nomás, está abierto. ¿Y a quién busca? ¿Quién es? Pase en otro momento. No, no lo puedo atender. Don Hornero, el arquitecto, se propuso conocer los nidos de otras especies, nada más por aprender. Estudió con mucho esmero cada nido que encontró, y el nido de los humanos fue el que menos entendió. Hornero, ¿qué ves? Hornero, ¿qué ves? Cuestiones de tamaño, ¡qué tamaña confusión! El nido y sus ocupantes no se guardan proporción. En esos nidos tan grandes muchas veces viven dos. En cambio en los más chiquitos casi siempre hay un montón. Hornero, ¿qué ves? Hornero, ¿qué ves? Revisé los materiales y llegué a la conclusión que no se ponen de acuerdo para ver cuál es mejor. Algunos usan ladrillo, otros piedra y hormigón, y hay nidos que se levantan con tres chapas y cartón. Hornero, ¿qué ves? Hornero, ¿qué ves? hay nidos que están vacíos. ¿Será que no se dan cuenta que hay pichones afuera y están cerradas las puertas? Don Hornero, el arquitecto, tantos nidos estudió, y el nido de los humanos fue el que menos entendió. Hornero, ¿qué ves? Hornero, ¿qué ves? Hornero, ¿qué ves? Y el nido de los humanos fue el que menos entendió. Pase nomás, está abierto. Hornero, ¿qué ves? No lo puedo atender. Hornero, ¿qué ves? ¿Y a quién busca? Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en Mije? Divinidad del trueno. Hunañu. Anadu. Kong Ana. ¿Cuál es la respuesta correcta? Divinidad Kong del trueno, Ana. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo se dice? Respuesta correcta. Divinidad del trueno. Kong Ana. ¡Ah! No la entendí, a ver qué estaba haciendo. ¿Cómo se dice entonces divinidad del trueno? Con ganas, ya sabía, pero no entiendo más. Ah, ya, pero ya supiste, ¿verdad? Dije yo otras. Sí, divinidad del trueno se dice con ganas, es que con ganas es... adivinar del trueno en Mije. En Mije. Y así es justamente como se llama nuestra radio comunitaria, ¿verdad? Con Ana. Así pues, así se dice en divinidad del trueno. Así que bueno, Daris ya se lo sabía, dice. Así que ya tiene una palabra más. Y ahora sí vamos a mandar saludos. A mi papá, a mi mamá, a mi tía Osbe, a Paola, a mi primo Arturo, a mi abuelita Leche, a mi abuelito Tino. Y a Cayo, a Nina, a Lalo y a mí. ¡Eh, sí! Y bueno, pues a todas las... A Balú, a mi Shifu, al pájaro, a la ría y a todo mundo. ¡Buenísimo! Y a todas las personas que nos alcanzan a escuchar, que están sintonizando la frecuencia 102.1 FM de la radio comunitaria Congana. ¿A quién más? A la tía Sofi. A la tía Chofi. Ah, yo pensé que es al ratoncito que el otro día lo vi cruzar por allí. También. A la lagartija, a la hormiga. Y bueno, pues a todas las personas. A Osauri. También. A todas las personas que cumplen años el día de hoy o que festejan algo el día de hoy, pues les mandamos un abrazo, una felicitación, una despeinadita de cabellos y un lengüetazo. Y los dejamos con esta canción que se llama La Fiesta, del grupo Patita de Perro. Mi abuelita Consuelita y mi padrino es

¿Qué está haciendo Sauri? Ya escuché como si hubiera corrido porque se asustó mucho y su corazón estaba latiendo y de repente oyó al lobo y hubieron truenos y eso, ¿qué pasó? Oye, ¿qué será? ¿Que se está imaginando o está viendo una película o se está recordando o qué? No sé. Tenemos que ver si está viendo una película, si está imaginando, si está recordando algo que alguien le contó, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Sauri exactamente? Pero lo cierto es que sí es cierto, se espantó, corrió, escuchó al lobo y oía... Y seguro se fue a meter abajo de la cama, ¿verdad? Y de repente, latió muy rápido y luego lento su corazón. Su corazón de espantado. Tenemos que decirle a Sauri que no tiene que espantarse porque... Primera es de día, segunda, ¿verdad? Esas cosas no existen, el hombre lobo, ¿verdad? Y no tiene que espantarse y podemos darle un gran abrazo. ¿Estaba viendo una peli? ¡Ah, estaba viendo una peli! Ay, Osauri, vamos a procurar no ver ese tipo de películas porque nos espantan. Nos espantan y nuestro corazoncito late muy rápido y nos asustamos y mejor no verlas. Mejor vamos a leer un cuento como El peinado de la tía Chofi, que es más divertido, ¿verdad? O vamos a platicar sobre algunas otras cosas, adivinanzas, chistes, trabalenguas, otra cosa. Pero eso no vamos a tener que decirle a Osauri que no vea ese tipo de cosas porque lo espantan, ¿verdad? Bueno. Sí, Osauri, ya no veas más. Osauri, así que vamos a apagar esa tele, ya no veremos eso. Y si no, ponte a ver otro. ¿Cuál le recomiendas? De dinosaurios. Ah, pues sí, de dinosaurios, ¿verdad? Sus amigos, como la era del hielo, ¿no? ¿O cuál otro? Dinosaurio gris. Ah, bueno, también puede. Así que Osauri, ya sabes, vamos a ver otra cosa mejor. Las travesuras de Osauri. El arroz. Listo. Una rueda muy grandota vamos todos a formar. Y si queda muy bien hecha, cantaremos tra-la-la. Un pasito adelante, un pasito para atrás, dar un brinco y una vuelta y volvemos a empezar. Una rueda muy grandota vamos todos a formar, y si queda muy bien hecha cantaremos tra-la-la. Pasitos adelante, dos pasitos para atrás, dar un brinco y una vuelta y volvemos a empezar. Una rueda muy grandota vamos todos a formar, y si queda muy bien hecha cantaremos tra-la-la. Pasitos adelante, tres pasitos para atrás, dar un brinco y una vuelta y volvemos a empezar. Está la adivinanza. Bien, vámonos con la respuesta de la adivinanza. Sí, no fue tan sencilla, ¿verdad? Aunque no soy pajarillo, canto sin ninguna pena. Y cuando en plural me usan, represento la condena. Bueno, fíjate que hay algo, porque es una palabra que no utilizamos mucho aquí. Grillos son estas cosas que ponían antes a los presos, como tipo pulseras de metal, y que estaban agarradas con una cadena, ¿verdad? Y que los unían unos con otros, esos son los grillos. Pero en singular, digamos, es grillo. O sea, aunque no soy pajarillo, canto sin ninguna pena. ¿Ves? ¡El grillo! Bueno, no importa, porque no era tan sencilla. Pero bueno, ya tenemos una adivinanza más para grillo, porque los grillos son estas de metal, pulseras de metal, agarradas con cadena. Bueno, pues ahí está. Como que lo pusieron a Cristo. Ajá, exacto. ¿Debe ser así? Ah, bueno, esos son, más bien le pusieron clavos, ¿no? Esos son clavos, sí. No, a los presos, cuando ponían a los presos, los agarraban así como las esposas ahora, pero antes eran así grandes de metal con cadenas y se los ponían a veces en los pies y con una cadena agarraban de un pie a otro y con esos grillos, ¡choc! Y no se los podían quitar. Era muy difícil. Ah, no, porque eran de metal, imagínate, muy difícil. ¿Necesita llave? Pues no, los eran como con clavos. Sí, con llave tal vez. Los grillos, esos es así. Y bueno, pues ahí está la respuesta de la adivinanza. Si no la tenías, bueno, pues ya sabes que esa es la respuesta de aunque no soy pajarillo, canto sin ninguna pena y cuando en plural me usan, represento la condena. El grillo. El grillo. Sí. Y bueno, pues llegamos a la parte final de nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Recuerda que el programa se retransmite a las 3 de la tarde. A las 3, 3 y media. ¿3 y media? ¿O a las 3 de la tarde se retransmite? 3 y media, ¿verdad? 3 y media de la tarde, por esta misma frecuencia, 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Te recuerdo, bueno, pues estamos allá en los talleres del Centro Social Ayuc, los sábados, talleres sabatinos, y te recuerdo mañana, la invitación para mañana, Vivian Mansur, autora, escritora de libros para niños y jóvenes, va a estar mañana allá en el Centro Social Ayuc en dos horarios, de 11 a 1 de la tarde, platicando con niños de 4 a 6 años, y de 3 a 5 de la tarde con niños de 7 en adelante. Así que aparta tu lugar allí y ten una experiencia escuchando a Vivian Mansur. Y bueno, sin más por el momento, vamos a despedirnos con esta canción anterior, ¿verdad? Que nos va a cantar Daris, una canción de despedida, y después te vamos a dejar con otra que se llama Disfraces. Sí. Adiós compañeros, adiós en el día, espero que lo hayan disfrutado y escuchado, y si no, en la tarde lo van a volver a escuchar. Adiós en el Radio con Gana, 102.1, tu canal favorito. De un gran baúl de disfraces, cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa. Empieza.